Jesús Manuel López Barbosa y Germán Enrique Villazón, mis amigos. ¡Allá! Presento en mi alma la tristeza de una rosa que entre mis noches un sueño me reveló. Ahora recuerdo la niña que era mi novia, se fue con otro cumpliendo en su ilusión. Era tan bella sus palabras inocentes, llegó a su carta pintadas con una flor. Es muy hermoso el amor de adolescentes, pero hay errores que duelen el corazón. Ahora regresas y el alma está en pedazos, y su pecho con herida que aquel joven le causó. Me duele tanto, me la triste y confundida, caminando a la deriva se burlaron de su amor. El sentimiento la firma en su regazo, pero guarda la esperanza, siempre su pena y dolor. Y yo por ella no puedo hacer nada, quisiera ayudarla, me lo impide el corazón. Era mi compañía, mi primer amor, era mi alma gemela, en aquella ocasión la razón de mi vida. Cuando se marchó y no puedo hacer nada, la razón de mi vida.